Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Respuesta a ciertas críticas. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno y vinieron a decirle: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquel día ya ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque entonces lo añadido tira de él, lo nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino hace reventar los odres y se pierden el vino y los odres. Para vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respuesta a ciertas críticas. Ahora sí que son días de ayuno, porque Dios murió y, aunque resucitó y está presente en los sacramentos, partió de este mundo y está con el Padre. Vendrá otro día a buscarte y te llenará de la dicha de ponerte a su derecha, como a los benditos de su Padre. Pero es ahora, aquí, que tú mismo decides a quién obedecer, si a Dios o a ti mismo. El cristiano debe amar a Dios sobre todas las cosas y personas. Debe amarlo con todo su ser, su inteligencia y voluntad. Pero hay quien no tiene voluntad, hay quien duda, y un día quiere ser santo y al otro piensa que es más listo que Dios, y que eso del pecado, de no pecar, ¿quién puede cumplirlo? Y entonces cae en la mala tentación de criticar a Dios, porque no tiene voluntad, no tiene rumbo ni un punto de mira. Mira que la mira del cristiano es la cruz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.